4 de abril de 2016, día de lluvia. Querido diario, en este otoño de ajuste, yo siento que se me estruja el corazón desde la primera vez que lo vi. Supe que quería viajar con él sin importar el precio. Ay, con él haría Will de Villa del Parque 4 veces por día arriba del 24. Me tomaría el Roca en hora pico en el furgón y a las 8 de la mañana lo esperaría en pleno Constitución. Me salió un vertito. Ay, Guillermito, estuviste tan firme para anunciar la suba del 100%. Cada vez que te escucho hablar, me dejas la sube sin saldo. Pero a mí, me sube la bilirrubina. Corazoncito. Ay, me encanta cómo jugaste a dos puntas. Cuando nos prometiste que todas íbamos a mantener el subsidio y a los 2 meses nos dejaste en bolas. Ay, estoy lista para que me metas entero tu subtre metrocleta. Ay, diario. ¿Sabías que Guillermo es fanático de los deportes? Ay, sí. El día que el tránsito era un caos por la visita de Obama, él fue a trabajar en bicicleta. ¿No es divino? Además, se ve que entrena a sus amiguitos. Fíjate si no cómo puso en forma a todos los gordos del sindicato de transporte. ¿Sabías que en 2005 participó del Iron Man? Es una maratón multidisciplinaria que se hace en Brasil. Ay, me encanta porque cuando terminó, él escribió un cuento sobre las enseñanzas que le dejó la carrera. No paro de meterme en su sitio guillodietrich.com y leer ese final tan emocionante cuando Guillo escribe "Anything is possible". Ay, diario. El viajar es un placer. En el auto de su papá me quiero ir a pasear. Vamos de paseo en un auto lindo de la fábrica de su papi. Con Guillo y su papá Guillote por las rutas argentinas hasta el fin. ¡Sí! Y que en el camino me cuenten sobre todas las tareas solidarias que hacen con la Fundación G25 y cómo hacen para conseguir tantas contrataciones directas del gobierno. Ay, Guille, malversame toda. Gastaste todos mis ahorros en un metrobús que no termina nunca. Salteate todos los estudios de impacto ambiental y, sobre todo, facturame los palos de las bicisendas. Ay, subime al helicóptero presidencial para ir hasta tu country y démosle celos a cada uno de los 200 apellidos de tu esposa. Guillo, Guillermito, mi Iron Man, vos me movilizás sustentablemente. Vení que te consuelo después del programa de Mirta. ¡Qué brujas! Ella y Marta Peloni, ¿cómo te arrinconaron? Para mí, que les gustás. Y no saben cómo decírtelo, claro, una vieja y una monja. Bueno, diario, te dejo. Voy a leer una vez más su diario, el de la carrera de Florianópolis. Sobre todo la parte en la que cuenta que toma Red Bull con Coca-Cola para reponer energías. Besis.